is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, pues aquí tiene lugar en Radio María. Ha comenzado un nuevo día, nos ponemos en presencia de Dios y tenemos muchas razones para la alegría, porque estamos en la presencia de Dios. Hay una expresión de San Juan Bosco con la que quisiera comenzar el día de hoy: mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado. Mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado. ¿A qué se refiere San Juan Bosco? Pues si nos ponemos en presencia de Dios, caemos en cuenta de que Él nos hace felices. Dios nos quiere y en Él tenemos las razones para vivir la alegría. La alegría no es un estado psicológicamente artificial que nos hemos procurado, ¿no?, sino es la consecuencia de sabernos queridos y saber de que Dios nos va a hacer felices, ¿no? Y por lo tanto no necesitamos buscar sucedáneos, ¿no? Porque cuando el alma está triste, cuando estamos amargados, entonces buscamos compensaciones, buscamos sucedáneos de felicidad, y entonces de ahí al pecado suele haber poca distancia, ¿eh? Cuando el alma está triste, amargada, busca sucedáneos, y entonces fácilmente da la espalda, ¿no?, a la voluntad de Dios. Repito, vamos a comenzar el día con esta expresión de San Juan Bosco: mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado. ¿Y cómo conservar la alegría? Viviendo en presencia de Dios, comenzando la jornada y, pues, con un ofrecimiento de obras, diciendo: Señor, todo es un don tuyo, todo es un regalo tuyo, yo te lo ofrezco, yo lo retorno a ti. Este es nuestro punto de partida, ¿eh?, en este programa de Sexto Continente, que tiene la peculiaridad también de interactuar con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre personal de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que solemos recibir preguntas, y hoy, de hecho, pues hemos seleccionado unas cuantas también para atenderlas, ¿no? Bueno, este programa tiene la vocación de querer leer, ¿no?, la realidad que nos circunda, pues, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Queremos pedirle al Señor una luz desde su Evangelio para entender nuestra sociedad y nuestro tiempo. Y por eso mi primera intervención ahora, pues, voy a hacer una reflexión sobre el momento sociopolítico que vivimos, ¿eh? Esta semana, pues, ha sido, bueno, pues importante en la actualidad sociopolítica por el hecho de que, bueno, pues se ha confirmado, pues, que no, pues, que por parte de la Casa Real, por parte del rey, se renuncia a buscar ningún otro candidato a la conformación de un gobierno, y se anuncia, por lo tanto, a la disolución de las Cortes, y pues las elecciones, unas segundas elecciones, pues a finales de junio. Y pues esto obviamente nos hace caer en cuenta de que hemos estado, pues, 4 meses paralizados, y que va a haber una repetición de las elecciones, pues, a los 6 meses de aquellas elecciones anteriores, en el 20 de diciembre anterior, ¿no?, después de la incapacidad de los partidos políticos de llegar a conjugar un gobierno. ¿Qué lectura podemos hacer desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia de este momento que vivimos, ¿no? Yo recuerdo que cuando fueron las elecciones hice un comentario aquí en la radio, que después fue cogido por algunas emisoras sacándolo de contexto, y criticándolo, ¿no? Yo recuerdo que hice el comentario de que también, pues ese panorama que teníamos era este panorama político es el reflejo de una sociedad enferma. Y bueno, pues como esa expresión se le cogió y se sacó de contexto, pues el obispo no sé qué dice que los resultados electorales son el reflejo de una sociedad enferma, etcétera, ¿no? Bueno, pues la verdad es que en este momento cabría también, ¿no?, volver a hacer una reflexión. Si el espectáculo que hemos dado estos cuatro meses, ¿no?, con unos enfrentamientos continuos, con una escenificación de una incapacidad de encuentro, de una incapacidad de tener otra estrategia distinta que no sea la de la búsqueda del poder, pues si refleja o no refleja, ¿no?, pues una enfermedad espiritual en nosotros, ¿no?, una enfermedad espiritual. Creo que sería un momento también de hacer una reflexión, ¿eh? Hoy mismo en una entrevista que en el periódico aquí del Diario Vasco, pues a don Ricardo Brázquez, pues se le pregunta a propósito de que mañana tiene una conferencia en Bilbao sobre la actualidad, y él dice pues que verdaderamente la población y tantísimas personas, ¿no?, pues están hartas, ¿no?, hartas de tanto enfrentamiento gratuito, ¿eh? Bueno, recuerdo que en aquel momento, cuando fueron las elecciones del 20 de diciembre, recuerdo haber escrito a los pocos días, era el Día de los Santos Inocentes, y recuerdo haber escrito un artículo del cual voy a releer tres o cuatro párrafos, ¿no?, con el título de Santos Inocentes, que era el siguiente. Entre los escaños electos en las elecciones del 20 de diciembre pasado, en el Congreso de los Diputados, por el momento no consta que haya ni un solo parlamentario que defienda públicamente la tutela del derecho a la vida humana, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Es la primera vez que se produce semejante escenario en la vida política española. A pesar de que los escaños parlamentarios están llamados a reflejar la diversidad de posicionamientos existentes en una sociedad plural, en la actualidad no existe un partido político con representación parlamentaria que defienda la convicción sostenida por una parte importante de la población en materia de familia y vida. El dato es especialmente llamativo en el momento en que la clase política se enfrenta ante la dificultad de conformar un gobierno por motivo de la existencia del mapa parlamentario más fragmentado de la historia de la democracia en España. Paradójicamente, nunca como ahora los partidos políticos habían comulgado sin fisuras con el pensamiento único de la ideología de género, y nunca como ahora se habían encontrado con una dificultad tan grande para ponerse de acuerdo en el ejercicio del poder político. La conclusión es bastante clara. Del pensamiento único no se desprende una mayor facilidad para la acción política conjunta. Y no es difícil entrever que la explicación de este hecho tiene mucho que ver con la lógica del poder. Pero pienso que debemos buscar una causa más de fondo a este fenómeno. Cuando la acción política deja de respetar la ley natural y ya no cree en ella, el concepto de bien común es sustituido por el de interés general. Aunque a simple vista pudieran parecer dos términos sinónimos, en realidad existe un triple salto mortal entre el primero y entre el segundo. Del bien común nadie puede quedar excluido, ni las minorías ni los más débiles. La justicia es buena para todos. Lo que es verdaderamente bueno para mí no puede ser malo para el otro, y lo que es malo para el otro no puede ser bueno para mí. Sin embargo, cuando la política no parte de un concepto de justicia insertada en una ley natural, deja de hablar del bien común y se limita a invocar el interés general. Desgraciadamente, la experiencia nos dice que tras el interés general se esconde una lucha de intereses particulares, en la que siempre tiende las de perder el más débil. En el caso que nos ocupa, la vida de los inocentes concebidos y no nacidos. En la lógica de la ideología de género, el derecho de la mujer a decidir puede estar en contraposición con el derecho a la vida del nasciturus. Si negamos el bien común, solo cabe el interés general, que obviamente ya sabemos cuál es, el del más fuerte. a la luz de esta reflexión, quizás podamos entender los motivos de la dificultad en conformar un gobierno en España, a pesar de la gran similitud ideológica en el fragmentado arco parlamentario. Cuando no se cree en el bien común, es muy difícil procurar el interés general, por no decir que es imposible, ya que la lógica del poder termina por fagocitar la dinámica de la vida política. Esto está escrito, ¿no?, a los 7-8 días de las elecciones. Y bueno, pues han pasado 4 meses y a mí me parece que los hechos han terminado por demostrar, pues, esta realidad. Han terminado por demostrarlo. Es que creer en el bien común, creer en que hay una ley natural, pues nos hace reposicionarnos todos, ¿no? Reposicionarnos porque la verdad no está hecha a mi medida, sino que yo me tengo que conformar frente a una verdad. Si no existe una verdad objetiva, si hay tantas verdades como opiniones, si el relativismo, pues es el punto de partida, pues uno diría, hombre, con el relativismo, en principio tenía que ser mucho más fácil ponerse todos de acuerdo, porque si todas las posiciones pueden ser reconducibles, el relativismo tenía que ser pues un punto de partida pues mucho más facilitador del consenso, ¿no? Pues no, todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Porque allí donde reconocemos una verdad objetiva, pues todos nos tenemos que conformar a ella. Y donde no hay una verdad objetiva, donde hay tantas verdades como opiniones, pues es que lo único que funciona es quítate tú para ponerme yo. No funciona otra cosa. Es la lógica del poder. La vida pública, la gestión de la vida pública no está al servicio de un bien objetivo, sino que está al servicio de la consecución mía, pues de una aspiración personal. Fijaros que estamos, que creo que hemos tenido una aplicación práctica concreta, pero vamos a ver, pero ¿cómo se puede estar 4 meses en tertulias políticas escuchando, verse cómo nos atacamos, cómo nos decimos y tú más, y tú eres el que no quieres, no, eres tú el que no quieres? ¿No tenéis la sensación, los que habéis caído en la tentación, o los que hemos caído en la tentación, de consumir muchísimas horas durante estos 4 meses de escuchar tertulias políticas, de decir, que me devuelvan el tiempo robado? Que me devuelvan el tiempo robado que he tenido ahí delante de la pantalla escuchando tertulias políticas. Pero ¿cómo pude cometer el error de dejar de escuchar Radio María y ponerme con tertulias políticas? ¿Pero cómo pude cometer el error de, en vez de leer un libro, estar ahí desperdiciando el tiempo, si después de 4 meses no se ha aportado nada, Estamos en el punto de partida. Que me devuelvan el tiempo robado. Es la sensación, creo, ¿no?, que se puede tener en este momento. Por eso, en estos días enviaba yo pues una reflexión, ¿no?, a las redes, diciendo, ¿no?, las elecciones no dan la razón, sino que dan tan solo el poder. Tengámoslo en cuenta. Las elecciones no dan la razón, dan tan solo el poder. Ahora, lo que es curioso es que nos hayamos, en nombre del relativismo, hayamos pensado que en el consenso está la verdad. Y la verdad es que el consenso en el error no convierte el error en verdad, A ver, por mucho que se consensúe el error no pasa a ser verdad, aunque esté consensuado. Pero es que encima no existe ni consenso en el error. O sea, ni siquiera eso existe, Porque claro, pues porque los personalismos pues hacen imposible consensuar nada. En realidad solamente la verdad nos hace libres. En realidad solamente cuando servimos a un ideal que quite mi ego del lugar central es cuando esto puede avanzar, ¿no? Cuando todo es una egolatría, cuando al fondo el protagonismo personal pues es el objetivo último, es difícil que esto avance, ¿no? Las elecciones no dan la razón, sino que dan tan solo la posibilidad del ejercicio del poder, pero cuando resulta que esas, en esas elecciones no se configura una mayoría, una mayoría absoluta, una mayoría amplia para poder llevar adelante pues el ejercicio del poder, pues se escenifica lo que se ha escenificado estos meses, ¿no? Pues que el afán de poder termina por oscurecer la razón. El afán de poder termina por oscurecer la razón e incapacitar la gestión de la vida pública. Bueno, en cualquier caso, el Señor nos pide y la Iglesia nos educa en que recemos por nuestras autoridades. Forma parte de la tradición católica y además está en la propia palabra de Dios el que recemos por nuestras autoridades. Porque es cierto que la vocación política es una vocación, una de las vocaciones pues más elevadas dentro de las vocaciones que se puede recibir, ¿no?, al servicio público. Y no tenemos que proyectar pues un desprestigio en la propia vocación, en la vida pública. Tenemos que rezar para que haya jóvenes que reciban esta vocación, la vocación de dignificar la vida política. Ojalá no haya jóvenes católicos que reciban esta vocación y que sean el instrumento para una regeneración sociopolítica en el futuro de nuestra nación. Bueno, pues este es el punto de partida en este programa de Sexto Continente. Voy a poner una canción provida, y luego os diré por qué, por el comentario que haré, si Dios quiere, en el segundo momento. La canción es de Gianni Guzmán. Se titula Desde el vientre de mi madre. La escuchamos. esta canción, Dame la vida. Esta canción creo que es una introducción pues muy adecuada para el segundo tema que quiero comentar con vosotros. Vamos a ver. Esta semana también ha habido una noticia que nos da pie para la reflexión. Había una cadena televisiva que hacía una entrevista a la alcaldesa de Madrid, y en ese contexto de la entrevista, cuando era cuestionada por el tema del aborto, la alcaldesa de Madrid dijo una expresión que es interesante, porque revela un poco nuestra crisis de valores, ¿no? Ella defendió el aborto asegurando que los seres humanos no nacidos no son personas, ¿no? Ella decía, nadie está matando bebés, ¿eh? porque pues el ser que está dentro de la madre no es persona, luego no es un bebé. Luego, bueno, lo que es interesante es la negación de la condición de persona humana, ¿no?, a la vida humana gestante. El mensaje que un servidor envió a las redes sociales comentando esta noticia fue el siguiente: negar la condición de persona a la vida humana gestante es un recurso dialéctico para descartar a los no deseados. Bueno, ¿qué supone, no?, esto de la negación de la condición de persona a la vida humana? Vamos a reflexionar un poquito sobre ello. ¿Qué significa persona? ¿Qué quiere decir persona? ¿Qué diferencia hay entre vida humana y persona? Obviamente nosotros, desde nuestra perspectiva cristiana, ligamos el concepto de persona a la existencia del alma. O sea, Dios infunde un alma allí donde tiene lugar pues un nuevo ser, ¿no?, que es el óvulo fecundado, pues forma un embrión, y en ese momento Dios infunde un alma y que supone la conformación de una nueva persona, que ya no es la madre, ¿eh?, que es el hijo o la hija, ¿no? En nuestro concepto cristiano, el término persona está ligado, ¿no?, pues a la existencia del alma. Bien, y en quien no parte de este concepto cristiano, ¿en qué se traduce el término persona? ¿En qué consiste, el ser persona? Bueno, pues sin duda alguna, en quien no parte de nuestra antropología cristiana, pues el concepto de persona suele reducirse o suele equipararse a ser sujeto de derechos. Ahora, ser sujeto de derechos, pues es que la comunidad política te reconoce en una decisión política, te reconoce que tú eres sujeto de derechos. ¿Esto es así? O sea, la dignidad de ser persona la decide la comunidad política. Entonces, se dice, tú eres sujeto de derechos. Y es, por ejemplo, cuando viene un inmigrante y se le dice, a ver, tú vas a poder tener derecho a una prestación social cuando lleves ya aquí pues un año empadronado. Hasta que no lleves un año empadronado, no eres sujeto de derecho para poder recibir esa ayuda económica. Así, porque lo ha decidido pues determinado parlamento. Y si llevas 11 meses, pues no eres sujeto de derechos. Tienes que esperar a los 365 días, si no, no eres sujeto de derechos. Hay una decisión política que es la que decide cuándo tú puedes recibir esa prestación social. Y aquí es lo mismo. ¿Tú cuándo vas a ser considerado persona? Cuando lo decida la comunidad política. Cuando lo decida, ¿eh? Es curioso esto, ¿eh? O sea, daros cuenta de lo que esto supone, ¿eh? Lo que esto supone. Es decir, que la dignidad humana es decidida por otros. O sea, que tú seas persona lo van a decidir otros. Van a decidir. La dignidad no es intrínseca. La dignidad no. O sea, no es la clase política la que reconoce tu dignidad, no, es la que decide tu dignidad, que es distinto. O sea, desde nuestra concepción, digamos, las leyes están para tutelar la dignidad del hombre. No, aquí las leyes son las que crean la dignidad del hombre, o no la crean. Esto es una inversión absoluta, ¿eh? Fijaros lo que estamos diciendo. Bueno, y además esto por una parte, ¿no? Lo que esto supone, de, o sea, entender el concepto de persona solamente como sujeto de derechos decidido por una decisión política, ¿no? Pero es que luego además hay cosas muy curiosas, ¿no? Sin embargo, de facto, en este mundo materialista hay determinados, ¿no?, derechos que se reconocen y otros que no. Por ejemplo, pues si una persona fallece, ¿no? Si un padre fallece mientras que su esposa está embarazada, a ese ser humano que está en el seno de su esposa se le va a reconocer como sujeto de derecho para recibir la herencia del padre. O sea, va a ser reconocido como hijo suyo y él va a tener derecho pues a recibir el legado, la herencia de su padre que ha fallecido mientras que él estaba en el seno materno. Ah, o sea que es persona para poder recibir una herencia y no es persona para tener derecho a la vida. Es curioso esto. Aquí ahora viene la arbitrariedad, ¿no?, a la hora de aplicar este principio de que la persona es un sujeto de derechos en la medida en que lo reconozca pues la clase política. Bueno, pues mira, si se trata de una cuestión materialista, pues tienes derecho, pero si se trata de... No, para esto otro no tienes derecho, para esto sí tienes derecho, ¿no? O sea, fijémonos qué cosas se deduce, en qué arbitrariedad se deduce cuando negamos el punto clave de partida, ¿no?, que es que la dignidad humana no nace del consenso, ¿no? La vida humana no comienza en el consenso, comienza en la concepción, que no es lo mismo. La vida humana no comienza en el consenso, comienza en la concepción, ¿eh? Bueno, por lo tanto, aquí hay un tema clave, que es el tema del debate sobre el concepto de persona. ¿Puede haber una vida humana que no sea persona? O sea, ¿puede existir vida humana sin ser persona? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es si no es persona? ¿Qué es? Bueno, vamos un poquito a reflexionar sobre ello, porque el Magisterio de la Iglesia algo ha dicho al respecto, ¿eh? Por ejemplo, en Evangelium Vitae, en el número 60... es verdad que el magisterio católico no ha declarado de forma dogmática el momento en el que el alma se infunde al cuerpo, ¿eh? O sea, no hay ninguna declaración dogmática que dice el alma se infunde en el momento de la concepción. No hay una declaración dogmática, pero es obvio que existe toda una serie de argumentos de conveniencia y de lógica para entender que ese es el momento, ¿no?, en el que el alma es infundida. Leo el punto 60 de Evangelium Vitae. Aunque la presencia de un alma espiritual no puede deducirse de la observación de ningún dato experimental, las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde el primer surgir de la vida humana. Repito, o sea, que es que, ojo, y hoy en día la ciencia, la embriología, ha avanzado tanto que nos da muchos elementos preciosos para entender que hay una presencia personal, o sea, que hay una persona humana desde el primer momento de la vida humana. Y además dice Evangelium Vitae, ¿cómo un individuo humano podría no ser persona humana? Este es individuo humano, pero no es persona humana. Pero bueno, ¿cómo se puede hacer esa distinción? Ser individuo humano, ser vida humana, pero no ser persona humana. Y continúa. Por los demás, está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Precisamente por eso, más allá de los debates científicos y de las mismas afirmaciones filosóficas en las que el magisterio no se ha comprometido expresamente, la Iglesia siempre ha señalado y sigue enseñando que el fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona, desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le debe reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. O sea, que el magisterio de la Iglesia dice que desde el primer instante tenemos la obligación moral de tratar a esa vida humana como persona humana, sin hacer diferenciación entre vida humana y persona humana, que es lo que llamó la atención de esas declaraciones de la alcaldesa de Madrid, ¿no? Bueno, me permito un ejemplo gráfico para ilustrar esta afirmación, sobre la obligación moral de otorgar al embrión humano la dignidad de persona, que es lo que dice aquí el magisterio. Imaginémonos que un cazador, este ejemplo que os voy a poner lo puse en una, pues en una carta pastoral que tuve ocasión de escribir, ¿no? Pues, titulada El descarte del aborto. Y allí ponía el siguiente ejemplo. Imaginemos que un cazador que sostiene una escopeta en sus manos duda por un instante de si detrás de un matorral en el que se perciben movimientos se esconde un jabalí o un compañero cazador. Y si a pesar de esa duda razonable decide disparar contra el matorral para que no se escape el jabalí, ¿no?, y mata a su compañero, podrá ser acusado con toda razón de un delito de homicidio por imprudencia temeraria, porque él sabía que había una duda razonable de que ahí no hubiese un jabalí, sino que hubiese un compañero cazador, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta este aspecto. No es propio del magisterio de la Iglesia hacer una definición dogmática de naturaleza filosófica, como sería pues el hecho de que la Iglesia dijese el alma se infunde en el mismo momento de la concepción. Bueno, pues, a ver, no es propio del magisterio de la Iglesia hacer una definición dogmática de naturaleza filosófica, no, porque son dos niveles distintos. Ahora bien, eso no impide que la Iglesia afirme que existe un nexo intrínseco entre la dimensión ontológica y el valor específico de todo ser humano. Y por lo tanto, hay dos cuestiones. Primero, que todos los datos científicos nos subrayan que el momento clave y determinante biológico en el que tiene lugar, ¿no?, un salto no cuantitativo sino cualitativo, es el momento de la concepción. Esa es lo que la ciencia nos da como dato, ¿no? Y desde el punto de vista de la moral, lo que se dice es que ante la sola probabilidad, aunque fuese pequeña la probabilidad, que en este caso no es que sea pequeña, es que es muy grande, que ese mismo sea el momento de la infusión del alma, tenemos el deber moral de tratar a esa vida humana como persona humana. Y cualquier otra cosa sería, pues, un atentado gravísimo contra la vida humana, porque en este caso existe un deber de apostar por lo más seguro, ¿no? No por un probabilismo, digamos, egoísta, sino por el deber y la responsabilidad de tutelar una vida humana que lógicamente tiene todos, ¿no?, todos los boletos para ser persona humana. El ejemplo ese que he puesto del cazador creo que es suficientemente claro. Leo también otro texto del Magisterio de la Iglesia, de un documento titulado Declaración sobre el aborto provocado. Dice así, este texto también magisterial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. La genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese ser viviente, un hombre. Este hombre individual con sus características ya bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de una vida humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. Me tomo la libertad de recurrir a otro ejemplo gráfico, que también está en esa carta pastoral, el descarte del aborto a la que he hecho referencia. Así como en el caso de los automóviles fabricados en cadena, es imposible definir en qué momento el coche llega a ser coche, si en el momento en que le introducen el motor en el chasis, si en el momento en el que le añaden las cuatro ruedas, etcétera. Es difícil saber en qué momento el coche, pues podemos decir, ya es coche, ¿no? Sin embargo, en lo referente al inicio de la vida no ocurre tal cosa. El ser humano es el ser humano desde el principio y no hace otra cosa que desarrollarse naturalmente, sin necesidad de que le añaden desde fuera otros elementos para que ya llegue a serlo. En el embarazo no es como en esa construcción en cadena del coche, en el que le van metiendo elementos desde fuera. No, en el embarazo no le meten, desde el momento de la concepción ya no se añade nada más. Mientras que el coche requiere de continuas incorporaciones de elementos externos, en el caso de la vida humana, lo único necesario es que se le deje vivir, que se le deje desarrollarse naturalmente. El ser humano no se fabrica y, por lo tanto, no llega a alcanzar su identidad en un momento intermedio de su desarrollo, al contrario que el coche, que no, sino que simplemente se desarrolla. La vida humana se desarrolla desde la concepción, se desarrolla, pero no comienza a ser, sino sencillamente es un desarrollo de lo que estaba ya desde el principio. Bueno, por eso quizás lo más interesante de esto es el concepto de persona. Es decir, es que cuando no se entiende que la persona, ¿no?, la dignidad de la persona está en ese haber sido, en ese haber sido querido, ¿no? No solamente haber sido una consecuencia de una interacción biológica, sino que también ha habido un alma, ¿no? Un alma que ha sido infundida por Dios. Cuando nos olvidamos de la espiritualidad del hombre, del alma humana, entonces resulta que el concepto de persona queda ligado meramente al de una decisión política que le hace a alguien, a un sujeto, a un individuo, le hace sujeto de derechos. Y hasta que no se decida que eso va a ser a partir de no se sabe exactamente cuándo, pues no es sujeto de derechos. Y he puesto antes el caso de un inmigrante que llega y que hasta que no tenga un mes o un año de empadronamiento, resulta que no tiene derecho a no sé qué. Pero claro, que este principio que podría, ¿no? O sea, que podría entenderse, es decir, que también, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, con que también haya derechos fundamentales de la persona que estén sujetos a no sé qué tiempos de decisiones políticas. Pero vamos, si encima lo que estamos hablando es del derecho a la vida, si el derecho a existir va a estar dependiendo de una decisión política, entonces resulta que el ser humano no tiene una dignidad propia, específica, sino que es la decisión política la que crea la dignidad del hombre, en vez de ser la que tiene que tutelarla. Y en nuestro concepto, desde luego, digamos, la vida política está para tutelar el bien, no para crearlo, que ya existía antes de que llegase una clase política a ejercer el poder. De nuevo volvemos a lo que estábamos diciendo en este programa desde el principio. La concepción de la política como un servicio a un bien común objetivo, o sencillamente la concepción de la política como una búsqueda del interés general, que en el fondo es mi interés particular, seamos claros. Bueno, pues vamos adelante en este programa. Voy a poner una canción que es conocida, pero que creo que tiene que ser escuchada con frecuencia. Soy Nazareno. Esta canción de Largi, de un cantante argentino que nos está cuestionando sobre la persecución de los cristianos y sobre la situación tan dramática, pues especialmente en Siria y en Irak. Escuchamos esta canción, Soy Nazareno. Las lágrimas de Dios. marcha las tinieblas, van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irak, caí en Siria, pero ahora estoy de pie. Aunque me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apunta aquí la fe. El ruido de Kalashnikov en las calles de Mosul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Y entre resacas occidentales del rencor, y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pie sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi habla de resurrección, y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra no en mi alma. Podrás llevar de mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad. Frente a los clavos de tu ira, quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Soy nazareno y nos unimos con esta canción a todos nuestros hermanos que sufren persecución. Bueno, queremos también ahora aprovechar este momento final del programa para la intervención de los oyentes. Tenemos a Cristina pues en el estudio central y le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, monseñor. Buenos días. La primera es de Catalina de Barcelona y dice: este viernes es mi santo, puesto que se celebra Santa Catalina de Siena. He leído algunas cosas de mi patrona y me llamó especialmente la atención una expresión que la santa relata como escuchada de labios de Jesús, que me resulta difícil de entender. Le agradecería una palabra al respecto. La expresión es: yo soy el que es, tú eres la que no es. Bueno, felicidades, Catalina, ¿eh? Y felicidades a todas las catalinas, porque es cierto que hoy celebramos esta fiesta de Santa Catalina de Siena, una gran santaza, doctora de la Iglesia, ¿no?, al mismo tiempo que Santa Teresa de Jesús y otras mujeres también. Bueno, ¿qué significa esa expresión? Santa Catalina de Siena la narra como escuchada a Jesús. Yo soy el que es, tú eres la que no es. ¿Eh? En el fondo es la expresión de, sabéis que la palabra Yahvé, en esa teofanía de Dios ante Moisés, Yahvé significa yo soy el que soy, yo soy el que soy, ¿eh? Que es decir, Dios es por sí mismo. nosotros no somos por nosotros mismos, sino que tenemos un ser recibido de Dios. Esto es clave, ¿entendés? O sea, nosotros estamos sustentados en el ser de Dios, participamos del ser de Dios, ¿eh? Es lo que decía Santo Tomás de Aquino, somos por participación, estamos participando, del ser por sí mismo, que es el ser de Dios, ¿eh? Esto no es un panteísmo, ¿eh? No, el concepto de participación nos aleja del panteísmo, porque el panteísmo en el fondo es contrario al principio de la creación. El panteísmo es pues una emanación. No, nosotros creemos en la creación, pero es una creación, somos creados, sí, pero una creación que nuestro ser se sostiene en el ser de Dios. Solamente Dios es por sí mismo, los demás seres creados somos porque participamos del ser de Dios. Por eso dice: yo soy el que es, tú eres la que no es. Nuestro ser está recibido de Dios, en él vivimos, nos movemos, existimos, participamos de él. Adelante con la siguiente consulta. Una oyente nos comparte: me llamo Esther, llevo 15 años en un continuo proceso de conversión porque desde los 18 hasta los 29 creía en Dios, pero no en la iglesia, ya que no soportaba ver un sacerdote, puesto que uno de ellos me decepcionó hasta el punto que me dije que ninguno merecía la pena. Le pedí ayuda cuando una tía estaba muriendo y él daba más importancia a la parafernalia, de que las procesiones de Semana Santa fueran perfectas. Inicié el camino de conversión en unos ejercicios espirituales. Durante mis andanzas por este camino, otra vez la decepción me ha llevado a plantearme muchas cosas, como cuando me confesé con un párroco que me dijo que yo no necesitaba confesión, que todo estaba bien. Esto ha vuelto a ocurrir, no a mí personalmente, sino con una tía. Dios sabe lo que he rezado para que esta tía muy especial para mí se confesara. Han sido años de oraciones y al final, cuando se acerca a un confesionario, se encuentra con un sacerdote que, cuando ella se confiesa de no acudir a la misa dominical por pereza, la dice que eso no es pecado. Mi tía no fue a comulgar después de esta confesión porque no se sintió preparada para hacerlo. Yo la recomendé que buscara otro sacerdote, pero ella me ha dicho que ella se lo pensará, no quiere más decepciones. Monseñor, he pensado escribir a la Conferencia Episcopal Española y comentar la situación de estos sacerdotes. ¿Usted qué me recomienda? ¿Qué podemos hacer los seglares en casos como este? Bien, vamos a ver, yo digo mi palabra, ya sé que dar así una palabra, abuela pluma, sin conocer a la persona que te está hablando es un poco arriesgado. Obviamente eso de la Conferencia Episcopal no tiene sentido alguno, si hay que hablar con alguien hay que hablar con el obispo del lugar, porque la Conferencia Episcopal no tiene competencia sobre los sacerdotes, sino que es cada obispo el que lo tiene. Por lo tanto, si hubiese que decir algo, se lo dice al obispo. Me parece también bueno que, pues, que los sacerdotes escuchemos testimonios como estos para que nos demos cuenta de que a veces, cuando vamos de rebajas de enero en el Corte Inglés, en la administración del sacramento de la confesión, no estamos ayudando a la gente. A la gente hay que tomársela en serio. Hay que tomársela en serio. Porque si no, muchas veces la interpretación, lo que trasladamos, no es tanto la misericordia de Dios, sino que no me importa, es la dejación, es la indiferencia, Pero permítame que me permita la oyente Esther que también le diga a ella una palabra. A mí, quizás en esa historia que narra Esther, me parece que también hay una tentación de dejarse decepcionar tan fácilmente. Es que el demonio es muy astuto, y a cada uno le tienta de un lado. Pues igual a los sacerdotes les puede tentar demostrar una falsa misericordia, que en el fondo casi se convierte en indiferencia, Pero también a ella, tal y como narra su historia, yo creo que puede estar siendo tentada, pues de que en esa imperfección, en esa forma, digamos, poco madura de actuar de los demás, me siento decepcionado y me alejo de Dios. El demonio tiene que estar contentísimo, ¿no?, con esas reacciones decepcionadas, A ver, si el sacerdote, pues en el contexto de una confesión, pues ha tenido una expresión poco propia o poco no sé qué, pues como diciéndole que, va, pues que eso de no ir a misa el domingo pues no es tan importante. Si el sacerdote ha tenido una frase pues impropia como esa, desde luego que de ahí se derive que uno se aleje de Dios, etcétera, eso es un gol en propia meta que no veas tú. A veces hay un sentido del perfeccionismo, del perfeccionismo, del cual se suele servir Satanás para generar en nosotros decepción y alejarnos. Porque lo lógico sería que si nosotros vemos que un sacerdote pues, tiene una debilidad, lo que hagamos sea rezar más por él. Y por otra parte, el perdón de los pecados yo lo he recibido, aunque pues, lo haya recibido pues, de una forma que no hubiese sido lo bien acompañada que debiera de haber sido, pero la gracia de Dios la recibo igual. Es como si yo digo, el sacerdote, pues, no, la postura que ha tenido a la hora de dar la comunión no ha sido una postura adecuada, lo ha hecho con una... A ver, pero céntrate en la gracia de Dios que estás recibiendo y no seas tentado tan fácilmente. O sea, la vulnerabilidad tan grande a la decepción, ojo con ella. Que nosotros buscamos la gracia de Dios y no nos dejemos tentar. Adelante con la siguiente consulta. Luis nos hace la siguiente consulta. Hola, como es habitual, gracias por estar ahí. Quisiera preguntarle cómo superar días frustrados en la oración. Por ejemplo, este fin de semana me he distraído primero con el móvil, luego con no sé qué ideas o pensamientos. Resultado, he arrastrado este intento de oración matutino todo el día y casi lo he juntado con la noche porque la jornada se complica con tareas y visitas. Un saludo, gracias. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pues que estamos muy desordenados, ¿eh? Que estamos muy desordenados y entonces parece que el pato de nuestro desorden, pues ¿quién lo paga? Pues la oración. Tú fíjate, ¿no? Que ya comienza a ser injusto. O sea, ¿quién paga el pato de nuestro desorden? Pues justo la persona más santa, que es Dios, ¿eh? El más inocente y el más santo es el que paga el pato de nuestro desorden. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está únicamente en el desorden. Yo creo que también la clave está en que entendamos que no solo es un problema de desorden, ¿eh? Que yo creo que también es un problema de amor, de amor. Precisamente hoy que Santa Catalina de Siena, recuerdo que ella decía, ¿no?, una expresión, que el alma no puede vivir sin amar, y cuando no ama a Dios, se desordena a sí misma. O sea, el alma que no ama a Dios se desordena. Luego, quizás también una de las razones de nuestro desorden es que nuestro amor no es suficientemente pleno. Yo algunas veces he puesto el ejemplo de, imagínate que hay una chaqueta en el pues tirada al suelo, ¿no? Si tú dices, voy a recoger esa chaqueta que se ha caído al suelo, si tú coges la chaqueta cogiéndola de la manga, la subes arriba y eso no se sabe ni qué es. Si coges la chaqueta cogida del bolsillo, la levantas y no sabes ni qué es. Ahora, si tú coges la chaqueta por los hombros y la levantas arriba, todo va a su sitio. Bueno, pues lo mismo pasa aquí también. Si el amor de Dios es lo fundante en nuestra vida, será mucho más fácil ordenarnos. Ahora, como el amor de Dios no sea lo fundante en tu vida, el desorden va a ser muy difícil vencerlo. O sea, luego esto en primer lugar, ¿no? O sea, no hagamos únicamente una cuestión de orden, ¿eh? O sea, cuando falta integrar la vida de oración y pensamos que mi problema es el orden, ojo, a ver si mi problema no va a ser el amor. Y luego es cierto que tiene que haber una ascética, pues que dice uno, a ver, pues voy a hacer oración, pues el móvil a la habitación de al lado, o yo qué sé, porque cada uno sabe de qué es tentado cuando comienza a hacer oración. O sea, tiene que haber también una ascética en la que haya una serie de decisiones que uno las tome, pues para poder llevar adelante metodológicamente esa decisión de poner a Dios en el centro de su vida. Y conviene saber tomar determinaciones concretitas, prácticas. Hay que ser muy prácticos. A ver, voy a hacer esto, esto y lo otro. Adelante con la siguiente consulta. Es de Elena, desde Málaga. Dice, escuché en un programa que usted criticaba la expresión de te mereces un coche nuevo, te mereces unas vacaciones o te mereces unos zapatos nuevos. La verdad es que me sentí muy aludida, pues yo suelo utilizar mucho esa expresión. Y digo yo, ¿no es justo decir en ocasiones que nos merecemos un descanso? Bueno, yo ya sé que las palabras pues pueden ser utilizadas en contextos distintos y que las mismas personas que utilizan una palabra pues pueden tener, no sé, intencionalidades distintas. Pero bueno, permitidme que yo me reafirme en la crítica a esa palabra, ¿eh? Eso de que yo me merezco, ¿no? Me merezco un coche nuevo, me merezco unos zapatos nuevos, me merezco... Detrás de esa expresión, ¿qué es lo que existe? Pues como si yo tuviese que tener compensaciones, ¿eh? O sea, necesito... Como si no disfrutase del bien que hago. Y entonces, en vez de disfrutar del bien que hago, ¿no?, pues necesito buscarme pues tubos de escape. Es como si yo no valorase la obra de mis manos, como si yo no valorase mi... Por supuesto que necesitamos el descanso, claro que necesitamos el descanso, pero cuando uno tiende a comprarse unos zapatos bajo el argumento es que me merezco estos zapatos porque estoy ya harto y entonces salgo de la oficina y necesito pegarme una compensación, me voy a comprar unos zapatos nuevos aunque no los necesite, que tengo el armario lleno, pero me voy a permitir esto. Por Dios, detrás de eso hay unas heridas interiores, hay una falta de autoestima, hay una falta de gozar de lo que llevamos entre manos, de valorar tu vocación. Hay una falta de autoestima por no apreciar el don de Dios y en la vocación que hemos recibido. O sea, yo con esto no estoy criticando el descanso, ¿no? Es más, deberíamos de descansar más posiblemente, ¿eh?, en nuestra vida. Pero no es eso, ¿no? El asunto está en ese concepto de compensación, que por otra parte no te va a compensar, ¿eh? Porque una cosa es descansar y otra cosa es buscar compensaciones, ¿eh? Compensaciones que no te van a llenar ese vacío interior del que estás partiendo. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.